para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Presentamos Inspiración y Reflexión con el pastor Josué Jara. La palabra de Dios en el libro a los Hebreos, el capítulo 12 y en el versículo número 11, nos presenta esta declaración. Es verdad que ninguna prueba al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En nuestra vida se presentan muchas veces situaciones muy difíciles. Y hay personas que quizás alguna vez habrán dicho: me encuentro en un callejón sin salida. Otras personas no ven solución a su problemática y piensan que ya el mundo se les vino abajo y se terminó todo. Sin embargo, ¿qué nos quiere enseñar Dios a través del pasaje que anteriormente leímos? Y para usted, querido amigo, que quizás recién entra en sintonía, vuelvo a leer el versículo para después ilustrarlo y amplificar el significado de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero compartir contigo una historia que nos mostrará lo que quiere decir Dios a través de este versículo. Había un pescador que tenía que hacer frente a la vida y su oficio desde muy joven fue justamente el introducirse a alta mar y pescar y traer el producto de su trabajo para venderlo. Sin embargo, en aquella región se produjo una escasez de peces y este pescador iba, como era su costumbre, todas las noches a tirar sus redes en alta mar. Sin embargo, muchas veces volvía con su embarcación vacía o con muy pocos peces, que en otras palabras no justificaban todo el trabajo de toda una larga jornada. Una noche este pescador estaba indeciso. Varias noches había salido, pero sin lograr los resultados que le esperaban. Y la indecisión que él tenía era: ¿voy o no voy? Si voy, quizás vuelva sin nada. Pero si me quedo en casa, será para dar vueltas en la cama, ya que estoy acostumbrado a estar despierto toda la noche, y sería una lucha interna. Así que finalmente este hombre dijo: iré a pescar. Tomó su bote, sus redes y se fue hacia alta mar. Y sin embargo, pasaban las horas y no había nada. Ya cuando faltaban un par de horas para el amanecer, este hombre dijo: mejor hubiera sido quedarme en casa porque he perdido mi tiempo. Sin embargo, en esos momentos sintió que las redes comenzaron a ser tiradas por algo. Y él se preocupó y dijo: qué raro. Sin embargo, se dio cuenta de que en esos momentos había un cardumen que estaba pasando por aquel lugar y sus redes se llenaron de peces. Hubo gozo, alegría, su desánimo se transformó en optimismo, su tristeza pasó a ser alegría y su preocupación ahora quedó en el olvido. Feliz y contento, este pescador sacó sus redes llenas y aquella embarcación estaba repleta de peces. Como había escasez de pescado, él hizo cuentas y dijo: con este dinero podré solucionar mis problemas. Y cuando venía hacia la costa, se levantó una tempestad. Las olas del mar comenzaron a agitarse y a ser cada vez más grande, y aquel hombre corría peligro. ¿Qué hizo? Tirar todo lo que él había pescado, y cuando estaba comenzando a hacer esa triste tarea, su frágil embarcación naufragó. Como era un hábil nadador, vio un pedazo de esa embarcación, esa madera, y se aferró. Eso fue lo último que recordó. De repente, cuando vuelve en sí, se da cuenta de que se encuentra en un lugar completamente desconocido. Fue en busca de auxilio, pero para su sorpresa, él había sido llevado en ese pedazo de madera hacia una isla deshabitada. Nadie vivía en ese lugar. Ahora, ¿qué puedo hacer para volver? En el otro lado, una esposa afligida, unos amigos tristes sin tener noticias de aquel hombre. Fueron a buscarlo, pero lo único que encontraron fueron pedazos de la embarcación. Finalmente llegaron a la conclusión de que este hombre en su naufragio había fallecido. Esperaban de un momento a otro la posibilidad de recuperar el cadáver. Sin embargo, todo estaba perdido. En el otro lado, en esa isla abandonada, un hombre desesperado, preocupado. ¿Pero por qué Dios permite estas circunstancias? ¿Por qué? Si yo venía con mi embarcación llena de peces, ¿por qué? Y tantas preguntas que a veces los seres humanos nos hacemos y no tenemos una respuesta. Aprendió a sobrevivir. Como era un hábil pescador, comenzó también rudimentariamente a poder pescar para poder alimentarse. Con ramas secas de palmeras, construyó una pequeña casucha donde se protegía del sol, del frío y del viento. Un día en que había dejado unas brasas encendidas, este hombre, al volver, se da cuenta de que su pequeña choza, para desgracia, también estaba comenzando a arder. Desesperadamente corrió hacia aquel lugar con la arena que se encontraba, quiso apagar el fuego. Sin embargo, negros nubarrones solamente se veían. ¡Qué desgracia! ¡Qué mala suerte la mía! Primeramente, condición económica mala. Perdí mi embarcación. Perdí todo lo que yo pensaba que iba a ser la solución a mis problemas. Y ahora, aislado de mi familia, donde todos ya me consideran muerto, sería mejor morir, ya que vivir de esta manera no vale la pena. Así que este hombre decidió tirarse sobre las arenas de aquella isla y esperar a que llegara la muerte. Sin embargo, su instinto de conservación hizo de que ocasionalmente levantara su vista y contemplara hacia alta mar. Por primera vez vio algo que lo reanimó. Se olvidó de la muerte, se olvidó de la desgracia y contempló una embarcación. Comenzó a agitar sus brazos, comenzó a gritar, sin embargo, nadie le oía. Frustrado, se sintió muy triste. Pero cuando miró nuevamente, vio que una pequeña embarcación se iba acercando hacia el lugar donde él se encontraba. Y cuando aquella embarcación llegó a la costa, este hombre corrió desesperado para agradecerles y decirles que ellos lo volvieron a la vida. Pero aquel marinero, aquel encargado de esa embarcación, le dijo: mire, nosotros nunca cruzamos por esta sección. Sin embargo, hace un par de horas nosotros vimos negros nubarrones y entendimos de que alguien estaba pidiendo auxilio. Y esa es la razón por la cual nos dirigimos hacia esta isla abandonada. Este hombre, cuando escuchó las palabras de este marinero, volvió al lugar donde estaban las cenizas de su pequeña choza y, tomándolo entre sus manos, dijo: Te doy gracias, Dios mío, porque tú permitiste que esta mi casucha se quemara, ya que gracias al humo, estos marineros pudieron venir a rescatarme. Es verdad que ninguna prueba o castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. ¿Estás pasando una prueba difícil? ¿Estás frente a un momento adverso en tu vida? Confía en Dios. Dios es grande y poderoso. Y si alguna vez te haces la pregunta ¿por qué?, algún día Dios contestará y te dará la respuesta oportuna. Ahora presentamos Vida y Salud. Toda persona que recibe atención médica instintivamente supone que tiene derechos por su condición de enfermo. Por ejemplo, a ser tratado con respeto por su dignidad humana, al respeto por sus convicciones culturales, filosóficas y religiosas, a recibir los cuidados apropiados a su estado de salud. En el ámbito de los cuidados preventivos, curativos y de rehabilitación o en momentos terminales. Bien, lo que el enfermo tal vez no se imagina es que también tiene deberes. Por ejemplo, debe velar por su estado de salud, debe garantizar el restablecimiento completo y también participar en la promoción de su salud y de la comunidad en que vive. El enfermo también debe proveerle a los profesionales de salud toda la información necesaria para obtener un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Otro de los deberes del enfermo es respetar los derechos de otros enfermos. El enfermo debe colaborar con los profesionales de la salud, respetando las indicaciones recomendadas. El enfermo debe respetar las normas de funcionamiento de los establecimientos de salud. El enfermo debe utilizar los servicios de salud de manera apropiada y colaborar en la reducción de gastos innecesarios. Me llena del alma. Ahora presentamos Vida y Salud. ¿Cómo está su digestión hoy? ¿Buena, regular o mala? Tal vez se esté preguntando, ¿cómo sé que mi digestión es buena o mala? Tome nota, que le presentaré una forma sencilla. Le pregunto, ¿cuántas veces ha hecho del cuerpo hoy? Es decir, ¿cuántas veces ha evacuado sus intestinos? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres veces? Si usted contestó una, quiero decirle que está dentro de lo normal. Deshacerse de la materia fecal una o dos veces por día es lo normal. Si hace del cuerpo menos que una y más que tres veces por día, significa que está en problemas. Necesita visitar a su médico. Es normal abandonar los desechos del cuerpo en las siguientes 24 horas, luego de ingeridos alimentos. Si se evacúa a pocas horas de haber comido alimentos, existe el problema, tal vez no está aprovechando los nutrientes de esos alimentos. Por otro lado, puede ser que el organismo no esté preparado para recibir ciertos alimentos. Si el abandono de los desechos del organismo se prolonga a más de un día, pueden presentarse otros problemas, como el estreñimiento, la fermentación, gases y otros. En estos casos, es necesario que consulte con su médico. Para mantener la normalidad de la digestión, coma bien, haga ejercicios y descanse. Amigos oyentes, podríamos decir que solo la persona sana disfruta plenamente de la vida. Ni amor, ni honores, ni riquezas, ni poderío pueden dar al corazón un momento de alegría cuando falta salud. De ahí que uno de los deseos más nobles en favor de alguien es de que goce de vida saludable. Ese es el sentir de Dios, quien por su palabra nos dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A pesar de este buen deseo, hay un gran número de personas que prestan poca o ninguna atención al cuidado de su organismo y hasta son capaces de maltratarlo sin compasión. Pensemos por un momento, ¿cuáles son las razones o motivos fundamentales por los cuales debemos interesarnos en la conservación de nuestra salud? En primer término, porque nos debemos a nosotros mismos. Necesitamos ser conscientes de la dignidad que nos confiere el solo hecho de vivir. Solo quien mantiene el respeto propio es feliz. De ahí que quien degrade su cuerpo se siente luego un desdichado. Por otro lado, debemos conservar nuestra salud porque nos debemos a los demás. Como declara la Sagrada Escritura, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. La alegría y la felicidad de nuestros familiares y amigos dependen en alto grado de que nosotros vivamos y de que lo hagamos en forma saludable. El tercer y último motivo por el cual debemos ser cuidadosos con nuestro cuerpo es porque nos debemos a Dios. En efecto, no nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos, o mejor dicho, no debemos hacer lo que se nos ocurra con nuestro cuerpo. Somos propiedad de aquel que nos creó y por lo tanto debemos respetar las leyes que Él ha establecido para el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué podemos hacer para prevenir la enfermedad? ¿Cómo podemos, en forma sencilla y económica, conservar la salud? Existen 8 remedios o recursos naturales que están al alcance de todas las personas y que, si son sabiamente aprovechados, se convierten en nuestros milagrosos auxiliares. El primero es el aire puro. No podemos vivir sin respirar. Cuando el aire que llega a nuestros pulmones es escaso o viciado, nuestra salud está en peligro. Por eso debemos evitar el respirar o inhalar aire contaminado por humo de tabaco, escape de automotores, etc. Conviene cultivar el hábito de la gimnasia respiratoria y vivir al aire libre tanto como sea posible. El segundo recurso es el sol. La luz y el calor del sol son indispensables para que la vida se mantenga sobre la tierra. El sol vitaliza, purifica y destruye gérmenes infecciosos. Debemos buscar el contacto con la luz solar como quien lucha por su vida. El tercer auxiliar indispensable es el ejercicio. Lamentablemente, los adelantos técnicos del siglo XX están disminuyendo la actividad muscular del ser humano. Algunos médicos opinan que el 50% de las muertes de esta época se deben, en última instancia, a la insuficiencia muscular. El trabajo físico o manual es un remedio insustituible, y aquellos que desarrollan una actividad intelectual o sedentaria deben, aunque sea, practicar algún deporte o gimnasia que ponga en movimiento todo su organismo. El descanso es el cuarto factor saludable. Es tan indispensable como el ejercicio. A menudo nos excusamos diciendo que tenemos demasiado trabajo y que es imposible dedicar suficiente tiempo al descanso y al sueño. Winston Churchill, el gran estadista inglés, observó en un discurso ante la Cámara de los Comunes durante los peores días de la Segunda Guerra Mundial que la victoria se obtendría solo si Inglaterra conseguía mantener su capacidad de continuar la lucha durante un largo tiempo. Declaró además que para que la gente mantuviera esa capacidad era necesario un día semanal de descanso y por lo menos una semana anual de vacación. Mi amigo oyente, fue el Ser Supremo quien estableció el descanso para el bien del hombre. Además del periodo de sueño reparador para cada jornada, el Creador dedicó el séptimo día de la semana, el sábado, para que el ser humano se aparte de sus trabajos comunes y se renueve y deleite en Dios y las cosas espirituales. El quinto recurso indispensable para la salud es el alimento. Reconocemos que la ciencia y el arte de comer es un tema inagotable, pero al fin de cuentas se resume en comer lo que conviene y lo demás es asunto de cuándo comer, cómo comer y cuánto comer. Especialmente en esto último, la moderación es imprescindible. Como dice un refrán oriental, el que come hasta llenar el estómago cava la tumba con sus dientes. Las comidas sencillas y consumidas a espacios regulares y con espíritu alegre y sin apresuramiento son de verdadero beneficio. El agua es el sexto auxiliar milagroso para la salud. Agua por dentro y agua por fuera. No hay sustituto posible para el agua como bebida. Como tal, debe ser pura y fresca. Aplicada exteriormente, el agua es uno de los remedios más eficaces para tonificar el organismo y, de paso, permite conservar el principio universal de la higiene. El séptimo factor que sostiene la salud es la temperancia. Esta virtud significa la moderación en el uso de todo lo bueno y la completa abstinencia o negación de lo que perjudica al organismo. En particular, debemos desterrar estos tres terribles enemigos: el tabaco, el alcohol y las drogas. El último, pero no por eso menos importante recurso para disfrutar de una vida saludable, consiste en una buena actitud mental. El espíritu valiente y optimista contrarresta la enfermedad. Como dice el proverbio inspirado,